Entrerriano, en tu río canyengue, va cumpliendo un plenario la emoción del suburbio. Me batí suavecito la parola del lengue, del jotraba chorede y del laburo turbio. Le batís a este errante bailarín de la zurda, que apolilla en el pecho de pura contramano el baludo atorrante de versos a la gurda, que le hizo a una mina una noche de curda, después que por canchera le ganara de mano. Vivirás entrerriano mientras quede en el fango como un mate curado la amistad de un amigo, mientras haya algún orbe que no cambie de rango, mientras quede un porteño que se patine el mango de amistad en el verso sincero que te digo. Vivirás mientras siga copardo la patriada un taita rabalero que despreció a la yuta, mientras se haga un escruche sin que salga marcada, mientras talle la grela de la crencha engrasada, mientras viva un poeta, un ladrón y una puta.